Estamos estudiando el curso resumen de la historia de la iglesia medieval. El capítulo que nos ocupa ahora es el número 12, donde vamos a hablar acerca de los movimientos renovadores que trataron de levantar la pureza de la iglesia después de tantos vicios de los que ya hemos mencionado en los capítulos anteriores. En el capítulo anterior abordamos los temas del renacimiento y del humanismo como parte de los efectos que debilitaron el cristianismo. Hoy en día vamos a ver los intentos que se gestaron para tratar de levantarlo al verlo tan caído espiritual y moralmente. Entonces, el título, una vez más, Movimientos Renovadores de la Iglesia Medieval. A modo de introducción, decimos la patente corrupción de la moral del papado y su evidente enfoque en los intereses temporales provocó el desencanto de muchos creyentes. Múltiples intentos de renovación y reforma en la iglesia durante la Edad Media surgieron como respuesta a esa frustración que se experimentó. Algunos fueron más efectivos que otros. Vamos a mencionar algunos de los más sobresalientes de esos esfuerzos renovadores que hubo en la iglesia, entre los cuales mencionaremos el movimiento cluniacense, el misticismo, el escolasticismo, y así como líderes independientes que hicieron esfuerzos pre-reformadores antes de la entrada de la Edad Moderna. Comenzamos entonces hablando del movimiento de Cluny. Regresémonos en la historia. Para el año 910 hubo un hombre llamado Guillermo I de Aquitania que determinó fundar un monasterio de la orden de los benedictinos en la ciudad de Cluny, en lo que hoy llamamos el país de Francia. El propósito del establecimiento de este nuevo monasterio no era otro, sino el de renovar el lamentable estado moral de la iglesia. Ese lugar se convirtió en el epicentro de un movimiento purificador de la iglesia, específicamente de las prácticas que se consideraban mundanas, ajenas a la vida espiritual de la iglesia. El énfasis de la reforma cluniacense incluía un aprecio por el arte cristiano, una vida disciplinada en los monasterios y un interés en dar ayuda a los más pobres y vulnerables de la comunidad. Los monasterios lograron independencia del poder de los obispos que habían llegado a ser muy corruptos en esa generación y también de la hegemonía de los señores feudales. La influencia se propagó por lo que hoy conocemos como Francia, Inglaterra, Italia y España. Ese es un brevísimo resumen del movimiento cluniacense, un esfuerzo renovador. Segundo movimiento que trató de renovar la iglesia. Lo conocemos en la historia de la iglesia como el misticismo. El misticismo fue una reacción al totalitarismo eclesiástico. Sabemos que los papas, los arzobispos, los obispos, los cardenales se sentían como los dueños del cristianismo de aquel tiempo. Entonces, ellos acaparaban lo que era la enseñanza, el poder y la dirección de la iglesia sin tomar en cuenta al pueblo. El misticismo fue un movimiento informal que surgió especialmente en algunos segmentos del monasticismo en donde las personas a través de la contemplación y de la oración y de la meditación en las escrituras y en los escritos antiguos tenían experiencias personales, sobrenaturales, si así lo podemos decir, con Dios o con algunos de los personajes religiosos del tiempo. Era, como se puede deducir, siendo una experiencia personal, pues esto era infinito en sus expresiones, en sus realidades. Hubo una variedad de versiones del misticismo, pero todas compartían la idea de que cada ser humano puede tener una experiencia personal con Dios. ¿Está claro? Y esa experiencia no solamente es una relación espiritual, pero es una experiencia mística, por eso se llama misticismo, donde uno es absorbido por Dios y experimenta cosas sublimes. Ese fue el misticismo. Algunos ejemplos de los misticistas los vamos a ver un poco más adelante. Hablemos primero de las causas. ¿Cuáles son las causas que alentaron el misticismo durante la Edad Media? En primer lugar, ¿no tienen ustedes la lista ahí o sí? No. Solo tienen un resumen en las notas. Muy bien, les leo yo. Cuatro causas. Número uno, el formalismo dentro de los cultos de la iglesia. Por más de 1000 años, haz de cuenta que cuando tú ibas a la iglesia en el siglo V y cuando ibas a la iglesia en el siglo XV, el tiempo se hubiera detenido. 1000 años pasaron, pero la iglesia seguía en sus formas idéntica. ¿Me doy a entender? Entonces, eso, en cierto modo, generó un espíritu de apatía en muchos en la iglesia. Número dos, la corrupción, obviamente. Ya hemos hablado de eso en el capítulo de la decadencia del papado, cuán bajo llegó a estar la iglesia y su liderazgo en términos morales. Entonces, esto generó mucha frustración en mucha gente piadosa. Tercero, el miedo generalizado a la muerte. La gente tenía miedo de morir y que se fuera a ir al infierno. Entonces, la gente quería resolver sus asuntos con Dios, estar seguros que estaban en paz con Dios. Las constantes guerras, enfermedades, las pestes que afectaron todos esos años ponían a las personas en una zozobra continua de miedo a morir. Y por último, el escolasticismo, que vamos a reservar para el siguiente subtema, pero el escolasticismo fue una vertiente que estuvo ligada de la mano con el misticismo. Y el escolasticismo fue el brazo intelectual más importante de la Edad Media dentro del catolicismo romano. Entonces, ¿quiénes fueron algunos de los principales místicos que podríamos mencionar? Veamos algunos nombres. El primero que vamos a mencionar en este punto es Eckhart de Hockheim. Este hombre también fue mejor conocido como el maestro Eckhart. Fue un monje dominico alemán que vivió en el año 1260 hasta el 1328. Intelectual, teólogo, catedrático de la Universidad de París, lo acusaron como hereje. ¿Y de qué? Por sus ideas místicas radicales, en donde él decía que pues, Dios le hablaba directamente. Entonces, pues esto obviamente debilitaba las opiniones de los papas, porque él tenía pues supuestas revelaciones directas con Dios. ¿Se imaginan? Se convirtió en un peligro y una amenaza para los potentados cristianos de aquel tiempo. Otro ejemplo son hubo un grupo que se llamaron los Amigos de Dios. Uno de los principales personajes de este grupo se llamaba Juan Taulero. Este grupo fue fundado en Alemania por un discípulo del maestro Eckhart, y pues los escritos de Juan Taulero ejercieron influencia en mucha gente, y una de esas personas fue Martín Lutero. También fue un movimiento místico. Otro de ellos fue los Hermanos de la Vida Común. Este grupo nació en Holanda y eran laicos dirigidos por un hombre llamado Gerardo Groot, de 1340 al 84. Su enfoque era el servicio práctico, el estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento. Como pueden ver, esto suena muy evangélico, ¿no es cierto? Bueno, pero no lo era porque todavía no estábamos en ese momento. Tomás de Kempis, quizás el más famoso de todos los místicos de la Edad Media. Con su obra cumbre, La Imitación de Cristo, este hombre se convirtió en uno de los hombres más célebres de la Edad Media. Este libro, La Imitación de Cristo, fue el libro devocional más leído de la época. ¿Me doy a entender? Hasta el día de hoy se puede leer. Es un libro inspiracional. Entonces, hemos visto el misticismo y algunos de sus proponentes. Ahora pasemos a hablar del escolasticismo. Diga escolasticismo. Escolasticismo. Escolasticismo, ¿a qué suena? A escuela, ¿verdad? Muy bien. Mientras el misticismo intentaba renovar la iglesia por la vía de la contemplación, de la oración, de la experiencia directa con Dios, el escolasticismo intentó hacer esa renovación eclesiástica, pero por medio del estudio, de la reflexión teológica. De ahí el nombre. ¿Cuál es el nombre? Escolasticismo. Muy bien. Entonces, este movimiento se dio en las escuelas y en las universidades. El escolasticismo se podría catalogar como el movimiento teológico católico más importante de toda la Edad Media. Su máximo desarrollo se dio entre los siglos XI y XV de la era cristiana. ¿Y cuáles eran los métodos a través de los cuales el escolasticismo trataba de mejorar la iglesia? Bueno, el estudio de la filosofía, específicamente la lógica grecolatina era el instrumento que se usaba para interpretar las realidades espirituales y teológicas del momento. Y hubo grandes escolásticos, no tenemos tiempo para mencionarlos a todos, pero sí algunos de los principales. Entre ellos se puede destacar Anselmo de Canterbury, que vivió del año 1033 al 1109, a Pedro Abelardo, del 1079 al 1142, y qué podemos decir de Alberto Magno, uno de los doctores también del catolicismo, 1193 a 1280, pero sobre todos, la mente más brillante de toda la Edad Media en el catolicismo romano probablemente fue Tomás de Aquino, con su impresionante Suma Teológica, que fue un esfuerzo de teología sistemática católico-romana de 5 volúmenes, cada uno de ellos casi más grande que la Biblia misma. Se pueden imaginar la capacidad que este hombre llegó a desarrollar. Realmente un hombre muy, muy intelectual. Él considerado el quinto doctor de la Iglesia. Deben saber ustedes que en 20 siglos que reclaman tener de historia los católicos, cosa que no es cierto, ¿verdad? La Iglesia católica en realidad, pues, empezó siglos después. Claro que ellos lo van a negar, pues, ¿qué queda, verdad? Pero sea como sea, los hechos no se pueden negar. Entonces, aún así, en tantos siglos de historia del catolicismo romano, solo ni siquiera 40 hombres se han ganado el título de doctor de la Iglesia. Cuando los católicos quieren apelar a un dogma, a una enseñanza, ellos suelen decir, entre otras frases, la Iglesia tiene sus doctores. Así dicen, la Iglesia tiene sus doctores, como diciendo, ya lo resolvieron los expertos en la materia. Y deben saber que para un grupo religioso que tiene más de 1.300 millones de adherentes en el tiempo presente, sin contar los millones de católicos que ya fallecieron a lo largo de los siglos, resumir de entre todos esos millones de personas a menos de 40, un grupo considerado los más profundos teólogos, quiere decir que para llegar a estar en esa lista, pues hay que ser muy pesado. ¿Me doy a entender? Y este es uno de los más, Tomás de Aquino. Así que ahí, si algún día quieren leer algo interesante, pues ahí encontrarán en internet copias gratuitas de la Suma Teológica de Tomás de Aquino ya en español y pueden darle una leída para que se les hagan cortocircuito las neuronas. No es cierto, ¿verdad? Se puede entender. Pero acuérdense que es teología católica. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hablar de los pre-reformadores. Si se llaman pre-reformadores, quiere decir que ellos trataron de reformar la Iglesia antes de tiempo. Se adelantaron en su tiempo y pues ya van a ver que les costó caro. Finalmente llegó el tiempo de la reforma protestante, pero eso ya entra para nosotros dentro del estudio de la Iglesia moderna. Ahorita estamos estudiando la Iglesia medieval. Por eso los llamamos a los últimos que vamos a mencionar los pre-reformadores, ¿ok? Vamos a hablar un poco de los pre-reformadores. Vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que lea la introducción que tienen ahí en sus notas. Adelante, el que guste. Amén. Los pre-reformadores, ni el monasticismo, ni el misticismo, ni el escolasticismo fueron capaces de frenar la decadencia moral de la cristiandad. Insatisfechos por tal corrupción, algunos hombres cristianos se movilizaron para hacer algo al respecto. Entre ellos destacaron Arnoldo de Brescia, Pedro Baldo, Juan Hus, Jerónimo de Praga y Jerónimo Savonarola. Gracias. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. No tenemos tiempo para verlo todo, pero se van a sorprender cuando escuchen de algunos. Van a decir, oye, pero esto parece lo que creemos nosotros. Por eso les digo que se adelantaron en su tiempo. Vamos a empezar con el primero de la lista. Se llamó Arnaldo de Brescia. Arnaldo de Brescia. Si usted no sabe cómo ponerle a su próximo hijo o nieto, pues ahí tiene una sugerencia, ¿verdad? Brescia era una zona. No se confunda. Brescia era una zona ahí de lo que llamaríamos el norte de Italia, el sur de Francia actualmente, pero en aquellos tiempos no estaba tan definida esa frontera. Vamos a leer acerca de Arnaldo de Brescia. el que se consideró el padre de los publicanos de aquel tiempo. Del año 1100 al 1155, estamos hablando de hace casi 1000 años, este hombre de plano estaba adelantado en su tiempo. Se la buscó. Era un sacerdote italiano que se declaró libre de la autoridad del Papa. Dijo, no tenemos por qué sujetarnos al Papa. Él exigía que la iglesia renunciara a la riqueza. No, pues sí, no puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Dijo que volvieran a la austeridad del cristianismo primitivo, que se ayudara a los pobres, que la iglesia debiera renunciar a sus dominios políticos y que se debía de condenar a los clérigos inmorales, a los que habían incurrido en faltas, en indecencias, se fueran destituidos de los cargos. ¿Se adelantó o no a su tiempo? Pues claro, ¿qué esperaba que iba a pasar Arnaldo al ponerse tan estricto? Bueno, él dijo, los niños no deben ser bautizados, ni se debe orar por los muertos, no debemos venerar a la cruz, ni a los santos, y no solamente los sacerdotes podemos predicar, también los laicos pueden predicar, y no tienen que confesarnos ellos a nosotros los pecados, también nosotros podemos confesárselos a ellos. O sea, todo lo que oyes aquí, tú dices, no, pues este parece un evangélico protestante, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué resultó de don Arnaldo? Pues lo condenaron, ¿qué esperaba? ¿Verdad? Lo condenaron en el segundo concilio de Letrán y después lo persiguieron hasta que lo encontraron y lo ahorcaron. Pero no conformes con ahorcarlo, después quemaron sus restos y tiraron sus cenizas para que nunca a nadie se le fuera a ocurrir ir a venerarlo. ¿Ok? Ese fue el fin de Arnaldo. Se adelantó a su tiempo. Ay, Arnaldo. Pedro Baldo. Si alguna vez oíste los valdenses, pues este fue el que le dio nombre a esa agrupación de personas del 1140 al 1217. ¿Quién fue Pedro Baldo? Era francés de oficio comerciante. Él estaba leyendo el Evangelio así al estilo de Francisco de Asís. Cuando leyó la historia del joven rico en el Evangelio que vendió todo lo que tenía, él dijo, pues yo voy a hacer lo mismo que él y lo mismo que Zaqueo. Vendió todo lo que tenía, dio la mitad a los pobres y la otra mitad a los monjes. Se lo dio para que se ocuparan de la traducción del Nuevo Testamento al idioma de la gente. Ándale, chiquito. Otro que se adelantó a su tiempo. Le dijo, tradúzcanme la Biblia al idioma que puede leer el pueblo. Y luego que logró su objetivo de traducir el Nuevo Testamento, movilizó a sus seguidores y llevaban esos Nuevos Testamentos al pueblo y los empezaron a regalar. Aquí está, mira, lee para que veas la Biblia, lo que dice. No, pues cuando la gente empieza a leer lo que dice el Nuevo Testamento, dice, oye, pero en la iglesia mira lo que hacemos. ¿Ya ves? No, pues imagínense lo que eso generó. A ese grupo de seguidores de Pedro Baldo le llamaron los valdenses. Solían meter los Nuevos Testamentos en los costales de grano. Iban en las carretas, los monjes ahí ayudando a la gente, pobre, decían, oh, pues. Y luego acá bajita la mano, mira, un regalo. La Biblia, la palabra de Dios, léanla. Y así se empezó a diseminar ese movimiento por toda Europa. Por toda Europa. Muchos monasterios recibieron copias de ellos y hasta los monjes empezaron a descubrir las verdades bíblicas que por siglos fueron ignoradas. A esos apasionados predicadores valdenses, ellos los consideraríamos no completamente evangélicos, porque acuérdense que en ese tiempo pues era una mezcla de creencias de los descubrimientos bíblicos que hacían con las tradiciones que observaban. Sea como sea, la Iglesia Católica Romana, cuando se dio cuenta, pues obviamente les prohibió seguir enseñando y predicando, dejar de distribuir las escrituras, pero ellos dijeron, no vamos a obedecer, vamos a seguir. Entonces eso les ganó la excomunión y finalmente el ser perseguidos. En lugar de exterminarlos de manera inmediata, lo que eso hizo fue que a través de la persecución se diseminaran por Europa, lo ancho y alto de Europa, y eso hizo que las escrituras se distribuyeran por todo aquel territorio. Se llega a estimar que el número de valdenses alcanzó los 80,000. ¿Se imaginan? Oh, va a haber muchas sorpresas cuando muramos y llegamos al cielo. Vamos a conocer mucha gente que vivió que nosotros ni siquiera nos imaginamos que han existido. Gente que sufrió por la verdad. Y los valdenses fueron unos de ellos. Herederos de los valdenses fueron los monjes que tradujeron el primer Nuevo Testamento al español en la historia. Denle gracias a Pedro Ovaldo, porque indirectamente su trabajo resultó en eso. Y la influencia de ese primer Nuevo Testamento y de Pedro Ovaldo afectó directamente a dos monjes eruditos. Uno de ellos se llamó Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Entonces ahora ustedes ya ven los alcances de ese movimiento reformador siglos después. Siguiente, John Wycliffe o Juan Wycliffe, como lo quieras decir. Este fue inglés y a los seguidores de su pensamiento se les conoció como los Lollardos. Los Lollardos. ¿Por qué Lollardos, Luis? Bueno, porque en aquel tiempo en Inglaterra era dirigida en parte por los Lores. Lord, X y Y, Lord Luis Floriano. Entonces, ellos le dieron su apoyo a John Wycliffe al principio y de ahí vienen los Lollardos como apodo. ¿Me doy a entender? Este hombre también se adelantó a su tiempo. Él era noble de cuna, nacido en Inglaterra, y él murió antes que la Inquisición lograra ponerle la mano encima. Pero ya lo traían en la mira cuando se dieron cuenta. ¿Qué decía John Wycliffe? Bueno, él fue literalmente un erudito que influyó en la esfera más poderosa de Inglaterra, los más intelectuales y los más nobles, pero él al mismo tiempo mantuvo contacto con la gente del pueblo. En ese tiempo que él vivía es cuando, ustedes recordarán, estudiamos en uno de los capítulos anteriores, sucedió lo que se llamaba el tiempo de la cautividad babilónica, es decir, cuando el papado se movió a Aviñón, Francia, y abandonó Roma. Entonces eso fue un escándalo porque recuerden que en esos mismos tiempos los francos y los anglos tenían rivalidad histórica. Entonces, siendo Wycliffe inglés, los ingleses vieron con muy mal gusto que el papado haya establecido su sede en territorio semifrancés. ¿Me doy a entender? Bajo el poder de los reyes franceses, eso generó mucho disgusto en los ingleses y eso fue aprovechado en la generación de John Wycliffe para que ellos toleraran que este sacerdote estudiara el Nuevo Testamento y enseñara sin la autorización de Roma. ¿Me estoy explicando? Entonces, el año 1351, el Parlamento inglés declaró que el Papa no podía nombrar sacerdotes, sino que esos debían de ser nombrados por los mismos ingleses. Ese fue un distintivo de los ingleses casi desde el principio del cristianismo en Inglaterra, que ellos mostraron casi siempre un grado de resistencia a la hegemonía del obispo de Roma. No fue hasta que Gregorio I envió a Agustín de Canterbury como misionero con otros 50 monjes que cuando ellos llegan a Inglaterra descubren que en Inglaterra ya había una iglesia cristiana celta, que no seguía las costumbres latinas, pero ellos finalmente convencieron a esa iglesia que se incorporara al catolicismo medieval. Pero siempre quedó en el espíritu inglés un deseo de reclamar independencia. ¿Me doy a entender? Así que en estos tiempos de la cautividad babilónica, fue el momento indicado para ellos descontinuar la autoridad del Papa sobre ellos como iglesia. En 1353 deciden que todo juicio debe hacerse en Inglaterra y dice entonces que ellos, aprovechando el momento, suspenden el pago de los impuestos que le tenían que mandar al Papa. Imagínense, 1,000 marcos anuales. El Papa del momento era el Papa más poderoso de toda la historia. Inocencio III, ya vimos en el capítulo La Supremacía del Papado. Inocencio III fue el que movilizó las primeras cruzadas. Bueno, no exactamente la primera, pero sí las más poderosas. Es el que movilizó, yo les mencioné en el capítulo de las cruzadas, un papa que fue a Egipto y después cambió de opinión y se fue a Constantinopla y le dio al traste a los cristianos bizantinos. Ese era Inocencio, el papa del momento. Obviamente, no iba a estar contento, ¿verdad? ¿Qué quería John Wycliffe? Él quería reformar la iglesia. Eso era todo lo que él quería. Él quería expulsar a los inmorales de la iglesia. Él quería quitarle las propiedades a la iglesia. ¿Por qué? Porque era el motivo de la corrupción desde la perspectiva suya. Pero Eventualmente Wycliffe se dio cuenta que no lo iba a lograr. Entonces, pues pasó de lo amable a lo agresivo. Y desde el púlpito empezó a criticar duramente cualquier asunto antibíblico que encontró él en la iglesia, lo denunció. Denunció las herejías, denunció las inmoralidades del clero. Él dijo, por ejemplo, que Cristo y no el Papa era la cabeza de la iglesia. ¿Qué les parece que dijo eso? Es Cristo la cabeza de la iglesia, no el Papa, dijo él. Ah, y don Inocencio quedó tan contento, ¿verdad?, que le tiraran esa tierra encima. Él dijo que la Biblia y no la iglesia era la autoridad final. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Wow. Él dijo que la iglesia en su vida práctica debe seguir el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, en lugar de andar con toda la ostentación y la avaricia que distinguía el papado del momento y los obispos, toda la simonía y el nepotismo del que ya hablamos en su instancia. Para que todos, dijo él, puedan verificar qué es la verdad, entonces todo el pueblo tiene que leer la Biblia. Y por eso él se consagró y completó la primera traducción de la Biblia al idioma inglés. Vaya aporte el de Wycliffe. El año 1384 murió de enfermedad, pero sus ideales sobrevivieron. No contentos, pues los potentados católicos se iban a quedar con los brazos cruzados. A medida que fueron propagándose los ideales lollardos desde Inglaterra hacia Europa, bueno, la iglesia puso presión. Entonces, el Parlamento inglés prohibió en 1401 que siguieran predicando. Y después, no solo se conformó con prohibir, dijo que el que se encontrara predicando las ideas de Wycliffe por presión del papado, lo iban a condenar a muerte. Finalmente, la Iglesia Católica, en un concilio, el Concilio de Constanza, si no me equivoco, condenó a muerte, que ya estaba muerto, pero bueno, ya saben cómo se las gastan, ¿no? Condenó como hereje a John Wycliffe, que ya estaba muerto, y mandaron la orden hasta allá, a Inglaterra, y para cuando llegó la orden, pues ya llevaba tiempo sepultado. Pues abrieron la tumba, quemaron los huesos y aventaron los huesos al río, como era la costumbre de sus excomuniones. Para lo que le dolió a Wycliffe, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un ejemplo más de un hombre que se adelantó a la época para querer reformar la iglesia. ¡Qué hombres! Vamos a seguir viendo otro que no cantó malas rancheras. Juan Hus, Johannes Hus, como quieran decirlo, padre de los moravos, los católicos dicen los husitas también a ellos. Él estuvo en la que hoy en día se conocería como la República Checa, en la ciudad de Praga, 1369-1415. Siendo rey de Inglaterra Ricardo II, se casó Ricardo II con una mujer de Bohemia. Bohemia era el país donde Praga era una de las ciudades principales. ¿Me doy a entender? Entonces, emparentan los ingleses con los bohemios y esto abre la oportunidad para que Mr. Juan Hus viajara a Inglaterra, a las afamadas Oxford y Cambridge, a estudiar. Y en ese periodo que él está en Inglaterra, es expuesto a las enseñanzas de John Wycliffe. ¿Está claro? Entonces él dice, podemos estudiar la Biblia. Y entonces él, en ese espíritu renovador de Wycliffe, regresa a Bohemia y entonces al regresar demuestra una erudición sobresaliente. Lo hacen rector de la Universidad de Praga y también el párroco principal de la catedral más importante de la diócesis, de la arquidiócesis de Praga. Entonces él comienza a predicar. ¿Y qué creen que predicaba? La pura Biblia. Él empieza a predicar las escrituras así como a nosotros nos gusta. Manera expositiva, clara, valiente. Y esto, no, pues esto fue una bomba expansiva porque muchísima gente se convierte a ese pensamiento. Los ecos de su proclamación evangélica llegan hasta mismísima Roma. Ahora, en el tiempo en que él vivió, estaba terminando la humillante época de lo que llamamos el gran cisma papal, que también vimos en el capítulo de la decadencia del papado, en donde hubo hasta tres papas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que les dije? Uno en Aviñón, uno en Pisa y otro en Roma. Y todos contra todos, excomulgándose y atacándose unos de ellos, algunos hasta las armas fueron a la guerra unos contra otros. Entonces, en ese periodo, el catolicismo estaba tan enfrascado en esas guerras de poder que se facilitó que algunos de estos movimientos sobrevivieran, más de lo que hubieran querido algunos. Pero finalmente la Iglesia católica se pone de acuerdo en el Concilio de Constanza, reunifican el papado bajo un solo hombre después de ese periodo humillante de cisma y aprovechan el concilio también para darle duro a lo que consideraban herejías. Y fue en ese concilio en que Wycliffe fue excomulgado y Juan Hus fue traído en persona a comparecer al concilio. Y él compareció. Él compareció y él pensó que iba a tener la oportunidad de debatir sus ideas de manera amable, con la Biblia abierta. Él decía, seguro que cuando mis hermanos escuchen las explicaciones van a darse cuenta que no estoy diciendo nada malo, sino todo es bíblico, y ya me van a dar permiso de salir. Y como dicen allá de donde vengo yo, inocente palomita, ¿verdad? Porque obviamente no le iban a dar permiso. Lo único que hicieron es declararlo hereje, lo mantuvieron encerrado en una mazmorra fría, y él, sus seguidores, tramaron una conspiración para liberarlo y llegaron hasta la celda y le dijeron, estamos listos, te vamos a sacar de aquí. Y él dijo, no huiré, no huiré, no voy a huir, yo voy a defender mi verdad hasta la muerte. Y entonces eso le valió que fuera llevado a la hoguera y fuera quemado vivo. Y así fue el final de Juan Hus. Juan Hus fue un paladín de la supremacía de las escrituras y él creía y predicó que la salvación era solo por gracia y no por obras. Ese fue el pecado de Juan Hus, predicar ese mensaje. Entonces, la Iglesia Católica Romana, habiendo considerado ambas de esas ideas, la supremacía de las escrituras y la salvación solo por gracia, como una amenaza para sus intereses, el 6 de julio de 1415 ordenó la ejecución de ese hombre de Dios, y él, con un espíritu magnánimo, caminó hacia las llamas de la hoguera sin negar su fe, y así dio su sangre, uno más, a la causa del verdadero evangelio. Sus seguidores no se conformaron, no se disiparon, se resistieron a la imposición católico-romana, sobrevivieron, lo que se llamó la Iglesia Morava, empieza ahí, si alguna vez oyes los moravos, allá trazan sus orígenes. Algunos de ellos fueron muy misioneros y hasta el día de hoy hay iglesias en el mundo moravas. Sobrevivió el ideal de Juan Hus, donde se adora a Dios conforme a las escrituras. Este fue entonces un resumen de la vida de Juan Hus. Vamos un par de ejemplos más antes de terminar este capítulo tan interesante de los prerreformadores. Jerónimo de Praga no fue padre de un movimiento en sí, más bien él fue un propagador de las ideas de Wycliffe y de Hus en otros países de Europa, y eso también le ganó que lo excomulgaran y lo mandaran matar, quemado vivo, otro más en la lista. Hubo un hombre más que queremos mencionar, este fue diferente a los anteriores, su nombre, él era italiano, su nombre era Gerolamo Savonarola, pero decimos en español Jerónimo. Jerónimo Savonarola no fue un teólogo que usó la Biblia para denunciar la corrupción de la Iglesia. Él más bien fue un religioso harto de los abusos que denunció los vicios. Eso era todo su reclamo. Jerónimo Savonarola fue un monje dominico y un predicador que salía a las calles para andar predicando en Florencia, especialmente en la ciudad donde él estaba, una ciudad muy importante. Grandes aristócratas florentinos estaban también descontentos con el estado del papado. Así que cuando Jerónimo Savonarola empieza a predicar, recibe el apoyo, el aplauso de muchos poderosos de Florencia. Esto le hizo cobrar valor a él para seguir con su mensaje. Entonces, esto desencadenó que el Papa del momento escuchara lo que estaba diciendo de él y se enojara, obviamente. Ahora, Jerónimo Savonarola es el menos bíblico de los prerreformadores. Él no estaba preocupado por ir a las fuentes bíblicas para renovar la iglesia. Él simplemente estaba harto de los vicios. Él era el más activista político de la reforma de la iglesia. Él quería que los abusos de la iglesia se acabaran, no tanto que se predicara la Biblia. Bueno, él no solo quería reformar la iglesia, también quería reformar el gobierno. Era un idealista él, ¿verdad? Pensaba contar con el apoyo de los políticos porque todos le decían, qué bueno, sí, dale duro a Alejandro VI. En ese tiempo, el Papa ese, que yo les mencioné, uno de los más nefastos de toda la historia, una vergüenza para la humanidad, ese señor, era el que estaba en turno, ¿no? Y se levanta Jerónimo Savonarola y le empieza a decir con nombre y apellido, ¿verdad? Con nombre y apellido sobre él. Ese Papa era Rodrigo de Borgia, el Papa del momento. No, pues ya se imaginará. Entonces, le fue mal a don Jerónimo Savonarola. Además, también en la misma ciudad estaba Maquiavelo. Entonces, eran contemporáneos. Todo eso se estaba gestando en ese tiempo. Y acuérdense que Maquiavelo decía que el país era supremo. Y esto estaba efervescente en el momento. Él pensaba que, Jerónimo Savonarola pensaba que gozaría del apoyo de los poderosos de Florencia, pero cuando llega a los oídos del Papa, pues los amigazos ricos dijeron, con permisito, ahí arréglatela solito. Y entonces lo dejaron solo a don Jerónimo. Y bueno, como algunos de los papas eran florentinos, pues se enteraron. ¿No? ¿Ya viste lo que está diciendo un monje de allá, de tu ciudad? ¿No? ¿Qué dijo? Pues ya le contaron. Entonces, los de Medici eran los más famosos por su corrupción y poder, de manera que sentían motivos para atacarlos. Entonces, pues el Jerónimo Savonarola se ganó ser ejecutado. El Papa Alejandro VI lo excomulga y luego manda que lo arresten y que lo maten. Y todos sus amigos de Florencia dijeron, I'm sorry. Y así fue el fin de Jerónimo Savonarola. Bueno, otro triste capítulo dentro de esa historia. Así hemos llegado al final de este capítulo donde vimos los prerreformadores, los movimientos y personajes que trataron de llevar la iglesia a un estado de menos degradación moral y espiritual, sin conseguirlo de manera completa. En el próximo capítulo vamos a acercarnos al final de toda esta serie para conocer en resumen de las principales controversias teológicas y también de los concilios ecuménicos que sucedieron durante toda la Edad Media. Y también vamos a terminar el próximo capítulo hablando de un resumen de la lista de las herejías principales que se integraron a la fe cristiana durante la Edad del Medievo. Bueno, ahí los espero en la próxima entrega. Nos vemos pronto.